nunca se calla. No sabe el libreto, no sabe la historia, pero siempre opina. Si soy un bohemio, si soy un perdido, a nadie le pido. Yo vivo mi vida, siempre estoy alegre y nadie se entera. De mis noches largas, empapado en vino, sufriendo el silencio, una cruel soledad, sin malos amigos. Yo elegí mi vida, obra del destino, por eso me río. Yo soy el fantasma que asusta a los tontos que se piensan vivos. Fantasma, no existo y lo admito, pero la gilada siempre habla de mí, por eso me río. Me cabe el fantasma, sumido en la noche. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Seba Núñez, el fantasma. Yeah.